Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal que hacemos las radios comunitarias que integramos esta gran red nacional con presencia en todo el país, que es Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y estamos en una semana donde volvió la Presidenta de la Nación a su aparición pública, a su función cotidiana, y por supuesto íbamos a hablar de un tema en especial, y tal vez sea un tema al que se le debería prestar mucha atención en estos dos años que le quedan al gobierno nacional. Vamos a hablar de derechos, y de un derecho que viene relegado en estos años de democracia, el derecho a la vivienda, a la tierra, al hábitat. El plan Procrear, lanzado por el gobierno nacional, está ayudando, y bastante. Se nota mucho en familias que lograron salir sorteadas, que ya tienen el crédito, otras que ya están construyendo su propia casa, pero es una parte de la solución. Y por eso vamos a hablar de este tema en el Expreso Farco de hoy. Los invitamos a compartirlo. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Es tremendo y angustiante no tener tu lugar en el mundo, tu casa propia, tu propia tierra, el lugar tuyo para vivir, para tu familia, para recibir a los demás, para que te vengan a visitar. Y es una carencia que padecen muchos en el país, tanto en las grandes ciudades como en las zonas rurales, donde la tierra y la vivienda son un negocio que deja fuera a los más pobres. A los campesinos de Santiago, de Córdoba o de Mendoza, les quitan la tierra a los empresarios rurales. Pagar un alquiler en las ciudades es un dolor todos los meses y no se puede ni soñar con la casa propia. Mientras crece la construcción de edificios y el negocio se multiplica para algunos, el que no tiene casa vive de prestado, en casa ajena, en la villa o en la calle. Desde hace años, y ante la falta de políticas de Estado para enfrentar integralmente el problema, muchas organizaciones de todo el país vienen trabajando sus propias propuestas de solución. Esta semana, organizaciones sociales y también organizaciones campesinas presentaron en el Senado Nacional varios proyectos de ley que ellos mismos elaboraron para que el derecho a la tierra, a la vivienda y al hábitat se respete y se cumpla para todos. La presentación fue encabezada por los sectores que integran la iniciativa multisectorial Habitar Argentina, y participó también la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino. Proponen, por ejemplo, una ley de ordenamiento territorial en todo el país, el freno a los desalojos y también políticas muy concretas para aplicar. Propuestas concretas presentadas en formas de proyectos de ley que esperan que diputados y senadores al menos analicen. Tenemos un proyecto de ordenamiento territorial que es el marco normativo que guía las políticas de ordenamiento territorial del país. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto de ley? Garantizar que el suelo cumpla una función social. Promover la consolidación del tejido urbano para un mejor aprovechamiento de la infraestructura y los servicios, promoviendo el uso racional y la instalación de nuevas actividades según las características locales y evitando los impactos negativos en el entorno. Promover la movilización del suelo y de los inmuebles ociosos o subutilizados. Promover la democratización de la gestión de las ciudades, favoreciendo la participación de la población y de las asociaciones representativas de la comunidad en la definición, en la implementación y en el seguimiento del planeamiento territorial y del desarrollo urbano. Recuperar por parte del Estado la valoración producida por la actuación pública, por decisiones urbanísticas o por la realización de obras públicas. El otro proyecto es el proyecto de vivienda y producción social del hábitat. ¿Cuáles son sus instrumentos? Básicamente, la constitución de un fondo para la producción social del hábitat y su aplicación, y la constitución y funcionamiento del Consejo Nacional Intersectorial para la Producción Social del Hábitat. Sus objetivos son aumentar la producción de la vivienda y el hábitat, priorizando el abordaje de los déficits predominantes y a los sectores en situación de pobreza. Promover la descentralización a nivel provincial y municipal, articulando con el nivel nacional. Potenciar la producción social del hábitat. Promover el desarrollo social y económico de los sectores más pobres. Promover una mayor participación del Estado en el control del uso social del suelo. La ley de regularización dominial, que al principio de esta reunión nos comentaban que ya tiene media sanción de senadores, declara la emergencia habitacional de asentamientos poblacionales en todo el territorio nacional por 4 años a partir de la promulgación de esta ley. Crea el programa de regularización dominial y crea un fondo nacional de expropiaciones. Se han sumado los compañeros representantes de las organizaciones campesinas con la ley Cristian Ferreira de freno a los desalojos rurales, que afecta a miles de familias de agricultores en una superficie de más de 9 millones de hectáreas. Este proyecto de ley propone que se declare la emergencia habitacional durante 5 años sobre las tierras rurales que ocupan los pequeños productores agropecuarios, las comunidades campesinas o los agricultores familiares, sin importar si están en calidad de habitantes u ocupantes y o poseedores. Al declararse esta emergencia territorial, se suspende cualquier ejecución de desalojos, demandas o cualquier otra acción que dispute la tierra a las familias campesinas que ahí viven. Mientras esté vigente esta emergencia territorial, se realizará un relevamiento nacional de tierras rurales para determinar cuál es la realidad de las familias campesinas: título, situación socioambiental, mejoras, producción, con el fin de establecer una política nacional de saneamiento de títulos y que esta información quede registrada en el Registro Nacional de las Tierras Rurales. Tenemos también un proyecto de régimen federal de protección y fomento del acceso a la propiedad de la tierra rural, cuya autora es la senadora Sonia Escudero de Salta, y como objetivos tiene otorgar herramientas para facilitar el arraigo a la tierra de los habitantes de zonas rurales y evitar su despoblamiento. Brindar seguridad jurídica sobre los derechos de posesión de las familias campesinas. evitar que los pequeños productores rurales y sus grupos familiares sean desalojados de las tierras en las que habitan con documentos firmados bajo engaño o presión. Pero mientras se daba esta semana la presentación de estos proyectos de ley propuestos por organizaciones urbanas y campesinas para garantizar el derecho a la tierra y la vivienda, se conoció que el kirchnerismo sacó finalmente de la reforma de los códigos civil y comercial que se debate por estas horas algo que estas organizaciones consideran muy importante y que es el denominado principio de la función social de la propiedad, algo que permitiría encarar el problema, por ejemplo, de las familias que viven en asentamientos, en tomas, en villas en todo el país, como lo explica Sebastián Tedeschi de Habitar Argentina. Es la función social de la propiedad, que es un principio rector, un principio que tiene que servir para interpretar todos los conflictos que surjan entre privados, pero también entre, cuando aparecen normas desde el Estado que quieren regular las relaciones privadas, poner límites, así como el código perfectamente acepta límites ambientales, también tiene que haber límites que tienen que ver con la función social. Nosotros vimos con mucha tristeza que en el proyecto mayoritario haya sido excluida la función social de la propiedad y preparamos una carta que queremos dirigir a todos los legisladores, diputados y senadores, un poco para que vuelvan a poner la función social de la propiedad y reivindicar estos proyectos de Habitar Argentina iniciales, y me parece que este último esfuerzo vale la pena para tratar de lograr restablecer estos principios en el proyecto de código. Así que muchas gracias. Veremos finalmente qué pasa con el Código Civil y Comercial, si finalmente se incluye en el texto que será convertido en ley que la propiedad también debe tener una función social. Y si no, veamos las situaciones que pasan a diario, como las que cuentan Ana desde Córdoba o Adriana desde Río Negro. Solo el 65% de los rionegrinos tiene una tenencia perfecta del suelo que habita y en donde vive. Que vemos también que hay un 18% de inquilinos y el resto vive en diversas situaciones de ilegalidad. Que el 37% de las viviendas en Río Negro requieren mejoras, que hay un 10% de familias que comparten los hogares y que viven en cantoneras, le decimos nosotros. La gente fabrica casillas con los cantos de los álamos que tanto tenemos en nuestra zona. Y eso, imagínense lo que significa en un clima como el patagónico. Porque nosotros podemos decir que la Patagonia tiene paisajes hermosos, tiene mesetas desérticas, tiene mares, pero también lo que tiene son corredores urbanos que lo que van gestando es una continua pobreza urbana, que lo que hace es alejar a las gentes e impedir el acceso al hábitat en los lugares que le pertenece, donde tienen historia y donde justamente van a perder sus saberes y capacidades por tener que mudarse. Familias organizadas acceden a la vivienda. Todos contentos venimos a las casas. Los papás, las mamás, los nenitos, que eran chiquitos. Estos niños vinieron pequeños, ahora crecieron, ya son mamás y son papás. Y están dentro de las mismas casas, que tienen 46 metros cuadrados, salvo algunas que pudieron ampliarlas. ¿Qué pasó después? Las casas comenzaron a quedar cada vez más chicas, al costado, en el fondo, dentro de la casa invadió a las nuevas familias. El resultado de esto, el hacinamiento, el disgusto, la intranquilidad. Lo más triste que nos está pasando, compañeras y compañeros, es esto, que la mamá y el papá le dejan la casa a los hijos para que críen sus hijitos y la mamá y el papá se van. Es muy triste perder algo que nos costó tanto tener. Pero también una cosa, muy cerca de nuestro barrio hay una toma de tierras de 400 familias ¿Y saben qué? Hay tres lluvias grandes que pasaron en Córdoba. Las tres lluvias les voltearon las casitas. Son de maderas paradas. Son 50 casitas y los demás tienen carpas, medias carpas y pedazos de lona. Hay una madre que tiene 7 chicos y está con un colchón de 2 plazas encima de una tarima. ¿Y sabe qué hizo el gobierno? Mandó que hicieran un censo y que el censo se lo dieran al gobierno. Que ellos les van a dar ladrillo y chapa para que hagan en la casa de los padres, pero que dejen la tierra. No, la gente no se fue. Nosotros lo estamos apoyando también, porque son como nosotros. Nosotros logramos la casa, ellos quieren tener su lugar. Dice que Córdoba no tiene problemas, sí tiene. Hay más de 114 villas y hay 3 tomas que incluyen 500 familias y que están ahí hace más de 3 meses. No sabemos cómo va a terminar. Piensan que a lo mejor los desalojan. Nosotros estamos haciendo fuerza para que eso no pase. Habitar Argentina es un colectivo amplio, diverso y democrático de organizaciones sociales, instituciones académicas, profesionales, legisladores, movimientos sociales urbanos y campesinos representativos de diferentes regiones del país, con una larga trayectoria de lucha y compromiso en la búsqueda de propuestas a la problemática de acceso a la tierra, la vivienda y al hábitat. Nos hemos nucleado en este espacio de debate, análisis y producción de propuestas legislativas, pretendiendo instalar en la comunidad y en los ámbitos de decisión de políticas públicas la necesidad de nuevas herramientas legislativas y normativas hacia el desarrollo y gestión de ciudades y territorios más justos, democráticos y equitativos, donde habitar el territorio en condiciones dignas sea posible para todos. Algunos de los principios generales en el que se sustenta el espacio son: función social y ecológica de la propiedad, gestión democrática de las ciudades y de los territorios, prevalencia de interés general sobre el particular en el desarrollo urbano y territorial, rol activo del Estado en la planificación y regulación del mercado inmobiliario. Según el censo de 2010 en nuestro país, un tercio de la población, casi 14 millones de habitantes, o lo que es igual, casi 3 millones de hogares, tiene dificultades para acceder al suelo y la vivienda. Por este motivo, a fines de 2013, volvemos a presentar esta batería de proyectos que nos acercan a garantizar el derecho a la ciudad e insistimos en la necesidad de su debate. Invitamos a legisladores, militantes, profesionales, académicos y demás interesados a que nos acompañen en este camino. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Y el problema del acceso a la tierra y la vivienda se manifiesta de distinta manera en cada lugar del país, como estamos escuchando. Cada ciudad o provincia tiene sus características particulares. ¿Cómo será la situación en un lugar turístico como San Martín de los Andes, donde miles no tienen garantizado el derecho a la vivienda, pero algunas ilusiones parece que comienzan a nacer? Ponerse a pensar cómo va a ser tu casa y cómo vas a hacer la habitación, que si el patio te queda así, allá, es una cosa que cuando lo hablas entre la familia o entre algún amigo, decís, loco, estoy hablando de cómo va a ser mi casa, ¿entendés? Producido el boom turístico del esquí y la nieve en San Martín de los Andes a finales de los 70 y principios de los 80, se produce consecuentemente un crecimiento demográfico acelerado de la ciudad. El negocio inmobiliario inmediatamente empieza a funcionar y controlar las reglas del mercado. Los precios de casas y terrenos suben a tal punto que ni los propios hijos de pobladores pueden ya acceder a tener una tierra propia. En el mismo terreno conviven abuelos con hijos y nietos. Comienzan las primeras tomas, hoy convertidas en barrios o asentamientos urbanos más o menos urbanizados en los cerros aledaños al casco urbano. Esto lo necesitamos como Estado, lo necesita la comunidad, hace falta obra pública y hace falta más tierra para vivienda, hospitales, escuelas, espacios verdes. Rodolfo Manson, concejal. Hay más factores para el aumento poblacional y la falta de viviendas en San Martín de los Andes. La industria de la construcción en ascenso atrajo a trabajadores del rubro que, ya radicados en la localidad, necesitaban lugar donde vivir. También sucesivas oleadas de migración en años de crisis económica o sensación de inseguridad aportaron lo suyo. Conclusión, en los últimos 30 años, San Martín de los Andes triplicó su cantidad de habitantes. Trabajando de maestro es muy difícil ahorrar y juntar para poder comprar un terreno o una casa. Entonces, se armó la cooperativa para tratar de solventar estos problemas, ver de qué manera podíamos conseguir un pedazo de tierra que pudiéramos comprar e ir pagando. Diego Farías, beneficiario Plan Procrear. Los sucesivos gobiernos lo intentaron a su manera, en algunos casos con especulación política. Cabe recordar los listados de adjudicación para planes de vivienda social con asteriscos marcando a las personas afiliadas al partido provincial. Y en otros casos, con auténtica honestidad y buenas intenciones. Como los planes por ayuda mutua y esfuerzo propio del intendente Fontanive en la década del 80. Pero lo cierto es que de acuerdo al signo político del partido gobernante, los presupuestos para vivienda social cambian drásticamente. Si coincide con el partido provincial, los presupuestos y adjudicaciones son mayores. En algún momento asteriscos mediante. Si en cambio el signo político no coincide, arreglátelas como puedas. Surgen las organizaciones. Conformar equipos de trabajo, una cooperativa y ver cómo hacemos realidad lo que hasta ahora era una expectativa, ¿no? De poder autoconstruir la vivienda a los propios vecinos que van a habitar el barrio. Y bueno, el obrador era justamente eso, ¿no? Poder avanzar en el terreno ya con una obra concreta. Es un obrador de 200 metros cuadrados, planta baja y una planta alta. Y también, bueno, ir acondicionando el lugar ahí porque va a ser el espacio necesario para organizar todo el laburo que hay que hacer. ¿Y a quién más, no? Juan Bustamante, vecino sin techo. Al día de hoy, y con 30.000 habitantes, cerca de 2.000 familias, 8.000 personas, necesitan vivienda en San Martín de los Andes. Esto surge de un registro único habitacional realizado por el Instituto Municipal de la Vivienda como respuesta a la última situación de tomas ocurrida a principios de año. También se creó el Banco de Tierras, previsto por la Carta Orgánica Municipal, con el sentido de relevar e informar de todas las tierras disponibles bajo la órbita del municipio para ponerlas a disposición de los planes sociales que vayan surgiendo o para su canje por otras más apropiadas para las urbanizaciones venideras. Tuvimos reuniones con la Cámara Inmobiliaria, están súper sorprendidos, conmovidos por la situación, por mucha gente con cara de yo nunca entré a una inmobiliaria, que hoy están entrando a las inmobiliarias averiguando, buscando terreno, pues han salido sorteados, la dificultad de los valores. También estuvimos reunidos con los corralones de San Martín de los Andes, con muy buena predisposición y voluntad de parte de los corralones. Bueno, pensar, están con ganas de participar y también poder hacer... pararse frente a los futuros constructores de vivienda y poder hacer sus ofertas. Martín Rodríguez, Instituto Municipal de la Vivienda. El signo político de quienes gobiernan San Martín de los Andes es diferente al partido provincial, por lo cual los planes provenientes de Nación son los que más impactan en este momento. El Procrear es uno de ellos, pero no lo único que se está haciendo. La experiencia de los vecinos sin techo y por una vivienda digna, que contempla la propiedad comunitaria y normas ambientales en el primer barrio intercultural del país, es, sin duda, el más claro ejemplo. Juntarse, organizarse, actuar, porque, al decir de ellos, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Fue un informe desde FM Pocahuyo para Expreso Farco. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Cuando la realidad solo da a conocer algunos destellos que mi ojos hoy no ven, puedes conocer. Fue el tiempo, esto fue Expreso Farco, la edición de esta semana dedicada al derecho a la tierra, al hábitat, a la vivienda, un problemón de los últimos años que en algún momento habrá que encarar integralmente para buscarle una solución. Estuvimos Cristian Torres en controles y en edición final, Pepe Frutos aquí en el micrófono, junto a las radios comunitarias que integran la red nacional de Farco. Volvemos la semana que viene con un nuevo Expreso. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.